Sí, el siguiente punto tenemos unas breves palabras de dos compañeros que se encuentran lejos, pero también los sentimos cerca de nosotros. Compañero Borja hará el favor de leer esta carta. Bueno, pues desde el País Vasco, Nadia e Íñigo nos mandan una carta para los compañeros. Ustedes son fuerza, ustedes son esperanza, ustedes son cambio. Todo con letras mayúsculas. Con la misma letra mayúscula debemos escribir unidos. Nos quieren arriba, desunidos, pero esa palabra se escribe con letras pequeñas, aunque el dolor sea grande. Hace un año estábamos allá con ustedes celebrando el quinto aniversario de la voz de la Mate. Llegó el sexto aniversario, que es día de celebración agridulce. Hoy no estamos todos. Algunos ya salieron, otros ya se fueron. A nuestro compañero Pakistán le secuestraron más lejos, pero los de arriba lo hicieron mal, porque solo servirá para esparcir su semilla de lucha y dignidad, mucho más lejos de Chiapas. Esta semilla está en nosotros, por eso solo les podemos agradecer que aprendemos tanto de ustedes, a los que estamos presos en libertad. A nuestro pequeño Mayu le cantamos, si pueden cantar conmigo. Qué triste se oye la lluvia. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Bueno, esa canción. Esta canción se escuchó el año pasado y siempre nos acordamos de ustedes. Presos políticos, libertad. Abajo los muros de las prisiones. ¡Vamos!